¿Ah, sí? Y son dos acercamientos muy diferentes a la historia. Porque de hecho, originalmente Nosferatu era la versión de la novela traída por Temu, sí, de Bram Stoker. Porque era una versión pirata. La verdad, era una versión no oficial, no autorizada, para poder hacer una película sobre el vampiro basados en el libro hace ya 103 años. Sí, en fue 1996. 1922 fue la película. La película. Uh-huh. Hace 103 años salió esa película. ¿Ha visto la película? Sí, sí, sí, de hecho la tengo, la versión muda la tengo remasterizada. Pero la versión silente. Sí, sí, nos dijeron que no se dice cine mudo, sino cine silente. Eso nos dijo un oyente. ¿Verdad? Caramba, la versión la versión silente sí le tengo. Bonito. Sí, sí, sí, sí. Yo la vi anoche en YouTube. Sí, de hecho está en YouTube, se consigue gratis. Buena peli. Si la quieren ver antes. 1:28. ¿La del 22 o la nueva? Sí, la del 22. Ok, no me acordaba la duración. Usted la tiene más fresquita. 2:08. Usted la tiene más fresquita porque la vio anoche. Sí. Buena, buena peli. Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó de Nosferatu? Vamos. ¿De la versión nueva? De la nueva, sí. Me gusta mucho la forma en la que está caracterizado el conde Orlok, que es el equivalente al conde Drácula, uh-huh, o Vlad, en la versión de Bram Stoker de Drácula. De Coppola, sí. Sí, bueno, o en el libro igual. Uh-huh. El libro también, en el libro es el conde Drácula, ¿no? Y me gusta mucho la forma en la que lo muestran, la forma en la que está construido este conde Orlok. Me gusta mucho porque sí es un reflejo como tal de lo que significa el personaje, la podredumbre del personaje por dentro y por fuera. Pero yo, sin lugar a dudas, Lily Rose Depp es lo mejor de esa peli. O sea, qué pedazo de actuación el que se hace esa mujer. O sea, a mí me dejó callado después de el fracaso que fue The Idol junto a The Weeknd para HBO. Demuestra que es una actriz la berraca. Sí, muy pero, buena. Pero, uff, no, no, no, qué papelón el que se hace esa mujer en esa película. Muy, muy chévere, muy chévere. Me gustó mucho todo el diseño de producción, la fotografía, el manejo de la luz y la sombra. Es una cosa impresionante. Es muy linda. Porque es la esencia de esa vuelta, ¿no? El manejo de sombras siempre ha sido algo que ha caracterizado desde el Nosferatu del 22 y luego con las versiones que la gente ha conocido de Drácula en el último siglo, siempre las sombras son parte fundamental y eso arrancó con la primera versión cinematográfica. Y como se alargue la sombra. Claro, y se mantiene mucho porque es como, es esa forma de mostrar cómo cae sobre una comunidad o sobre la gente el peso de ese ser, de ese ente, de ese conde, cómo se apodera y se apropia de la comunidad y de la gente, ¿no? Todo disfrazado detrás de una historia de amor, como siempre ha sido, una historia de amor tóxica, ¿no? Un poquitico. Sí. Un tilín. Una gotica nomás. Un tilín, pero sí, no, Lily Rose Depp, sin lugar a dudas, me parece que es lo mejor de esa película. Sí, 9 de los 10 largometrajes más taquilleros en 2024, Uribe DJs, uh-huh, DJ, fueron secuelas, reboots, sí, o precuelas. Ok. La decisión fue Wicked, una adaptación de un libro y de un musical basado en personajes de un libro y de una película. Uh-huh. Ni una de las 15 películas más taquilleras de 2024 fue original. Sí, y adaptaciones de libros que fue Eden's With Us y The Wild Robot fueron lo más cerca a original que tuvimos en el top 20, dice Bloomberg Noticias. Uh-huh. Y la película original más taquillera de 2024 fue If, que está en el puesto número 24. Y se espera más de lo mismo en 2025. Las tres películas más importantes, dice Bloomberg, probablemente van a ser las secuelas de Avatar, Parque Jurásico y Zootopia. Yo metería Misión Imposible ahí, que lo hablamos el otro día. Que tampoco es original. Es decir, todo es secuela. Adaptado o todo es ya creado. Sí. Sí, continuación de una franquicia. Y va a seguir, porque se confirmó también la segunda parte de La Pasión de Cristo. ¡Qué dicha! ¡No me diga eso! Ah, por eso está Mel Gibson ahí con su cara de loco en Rogan. Sí, en todas partes. Y fue de ahí que salió la información. Él explicó que va a contar la historia una semana después de donde la dejó. ¿Cómo? ¿Qué? Que van a utilizar mucho CGI. Porque van a seguir los mismos actores, por lo menos el protagonista va a seguir siendo Jim Caviezel. Jim Caviezel, sí. Pero que ahora Satanás va a ser uno de los personajes de la historia. Ok. Y se empieza a filmar. ¿Cómo por qué? O sea, pero porque, ¿qué necesidad? Porque quedaron cosas pendientes. Pero sí se va a empezar a filmar en 2026. Entonces, pues, eso quiere decir que yo va entiendo, a seguir. Yo entiendo que las Sagradas Escrituras son un libro bastante extenso, pero cinematográficamente, ¿qué quedó por decir de la historia del hombre? Yo creo que... No, Satanás, ahí dice claro, Satanás. No, pero que continuarás, que terminó en punta. ¿De qué? Terminó en punta. Son mañanas de la X103.9 FM, la asistencia a la taquilla en los Estados Unidos tuvo su pico en 2002 y ha caído un 50% desde entonces. Ay, ya tomé su pico. ¿Desde el 2002? El 2002. Y uno pensando que iba, todo empezó a bajar desde pandemia y no, viene desde mucho atrás. Claro, desde pues con streaming, la aparición del streaming. Sí. Y la aparición del streaming empezó a disminuir esos números. Pero lo que dice aquí es que desde el 2002, o sea, desde mucho. Antes del streaming. Desde el o sea, la caída de la asistencia a cine arrancó en 2002, es decir, su pico más alto fue 2002 y desde entonces no ha hecho sino bajar. Es decir, el streaming juega un papel importante, pero no es todo. Ya. Sí, pues de pronto sí el auge del video casero. Sí. Seguro. El auge del video casero, ¿no? Lo vendían en Estados Unidos, por ejemplo, en todos los Walmart. Usted llegaba a la caja y estaban todas las películas que acababan de salir en cine, ya estaban en DVD ahí para comprarlas. Bueno, ahí están algunos números de cine para arrancar la semana. Estas son mañanas de la X103.9. Está I Had Some Help, Morgan Wallen, Post Malone en Mañanas de la X. Un día como hoy, la organización de jóvenes cristianos demandó a The Village People. Young Man. Sí, por su exitoso sencillo YMCA, alegando que la canción era difamatoria para la organización porque ellos se llamaban YMCA. Claro, pues, ¿y sí? Y pues y uno sí. Va a ver y sí. Estuvo tan de moda el año pasado, ¿no? Esta sí. Conversación con el tema de Trump. Sí, y yo creo, y creo que va a seguir porque sigue siendo el himno del hombre, ¿no? Estaba Playing God de Paramore, Mañanas de la X103.9. Cata Blanco, buenos días. Hola, Alejo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ah, estuvo con ataque de migraña, entonces encerrada todo el sábado. ¿Qué haces para la migraña? Me toca oscurecer todo, intentar no agacharme porque se me intenta ir como hasta la visión. Es el fenómeno Nosferatu, Alejandro, le está dando a todo el mundo. ¿Has ido al médico? Sí, varias veces. Ya no me dan ataques tan fuertes. ¿Qué nuevo comer? Café, ni chocolates, ni Coca-Colas, pero ese día no había consumido nada de eso. ¿Y entonces qué crees tú que haya generado la migraña? Volver al trabajo. Sí. ¿En serio te generó migraña el trabajo? No, pero ¿sabes qué? Sí, que sí me pasó desde el día 1. ¿Pero el trabajo o este trabajo? No, las pantallas en general, pues hace mucho no tenía varias al tiempo. Ya, okay. La luz de las pantallas. Eso desde que volví me tiene fregada. Ya, claro. Mira, aparecieron las llaves, entonces sí. Estás como los memes de cuando regresa uno al trabajo. el creo que es The Bear, Jeremy Allen White, con el cigarrillo todo ojeroso. Después del primer día. Sí, que no es como, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Dónde estoy? Sí, estos primeros seis meses de 2025 están terribles. Sí, estos primeros seis meses van a estar complicados. Van a estar difíciles, van a estar difíciles. Entonces, nada de música, nada de nada. Hice la tarea, pero tengo que decirte que no me conecté mucho. Recordémosle a la gente cuál era la tarea. Recordémosle a la gente cuál era la tarea, Kat. Era escuchar el nuevo disco de Bad Bunny, debí tirar más fotos. Sí. Completico. Sí. Y yo creo que sí me gustaron tres, que son las que están pegadas en plataformas. Es mucho. El resto, pues sí, chévere, pero no, no me enganchó. Por ahí falta perreíto, ¿no crees? Ay, no sé, e igual las canciones que tiene de perreíto, hay una que es como Eo, creo que se llama, que la había visto en las historias de todo el mundo. Popocha. La puse en el carro y fue como, ah, ok, está chévere, pero no me enganché. Me encanta, perdón, les he fallado. No, nunca digas eso, tú a mí no me has fallado. Pero mucha gente que se lo he dicho así es como, ¿cómo así? Pues no, ¿qué? No jodas, ¿en serio? Pero si no conectaste, ¿qué puedes hacer? Ahí sí ya, y eso que ella es fan Benito. Por ahí le leí a alguien en Threads que hay varias canciones del álbum de Bad Bunny que tienen los mismos nombres de canciones de Taylor Swift, pero en español. ¿Y sí, sí? Y sí. ¿Cuáles? No jodas. Sí, espere, lo estoy buscando. Pues, es que Threads, se me actualiza Threads y se me va. Mientras tanto, murió Oliviero Toscani, el fotógrafo de Benetton, que irrumpió con el escándalo en la publicidad. El célebre publicista que forjó un estilo durante dos décadas en la marca de ropa fue un pionero en el uso de la provocación y la denuncia social en los anuncios. Ok, sí, claro, una estética única. 82 años. Ya. Murió en Cesina, sí, una localidad de la comarca de Toscana donde vivía. Ok, bueno, ya. Y bueno, las fotos famosas. Completamente, sí, claro. Y cuando se... Esas fueron las fotos que integraba, que había integración, que había inclusión. De todo. Yeah. Había una foto, hay una foto muy famosa, una de las campañas de Benetton, que era una foto de un bebé y arriba había un montón de condones. Ya, yeah, sí, claro. Esa foto fue escandalosísima en su momento. Ya lo recuerdo. Bueno, ideología, valores, denuncia, temas incómodos, tabúes, desconectados del producto, pero que hacían hablar del producto y lo asociaban a esas ideas. Heredero de Andy Warhol, a quien retrató en Nueva York, acuñó el concepto de shockvertising, producir un shock mediante el anuncio, una publicidad transgresiva, algo ya rutinario en el lenguaje publicitario actual, pero cuando él empezó a hacerlo, era una bomba absoluta. Cata, ¿y televisión entonces? ¿Debido a la migraña tampoco? Televisión, no, hasta ayer terminé una serie que se llama... Nobody Wants This, Nadie Quiere Esto. Ah, sí, es que es lo del podcast. Sí, exacto, que es con el tipo este que está de moda otra vez, el esposo de Blair Waldorf, de Gossip Girl, no me acuerdo de su nombre, pero que es churrísimo. Todos esos Gossip Boys and Girls están de moda, ¿no? Sí, ay, todos son muy lindos. No, no. No. De esa Blair, era Selena. La peli negra. Ya, esa era Selena, perdón. Pero Selena. Gossip Girl no era, era Blake Lively, ¿no? Claro, era y Blake Lively. Y la peli negra, la mala. Ajá. Todos eran malos porque todos tenían plata y eran malas personas. Ay, pero qué rico esa vida que tenían. Obvio. En el Upper East Side, no, yo quiero. ¿Y qué tal? No, esa serie me gusta mucho, ¿sabes? Me pareció bonita. Todo el contexto también como religioso que uno de pronto no entiende mucho. Bien hechecita. Es más, se acabó y fue como... ¿Cómo así? Necesito ya la segunda temporada. Va a haber segunda temporada. Sí. Háblanos de What's New. Cuéntanos cómo nace la vuelta y cuál es la idea detrás de What's New para el mes de enero. Bueno, es que cada mes tenemos una temática diferente. Entonces, para este mes queremos arrancar abriendo el año contando de esos artistas, bandas, discos que van a llegar a ser tendencia, que van a ser fuertes, hablar de conciertos que estamos esperando hasta 2025. Es como ese abrebocas del año, Alejo. Vamos, ¿vas a ir a 21 Pilots? No creo, no tengo entradas. ¿Pero no eres fan? Me gustaría ir, sí. Creo que nunca les he visto el show completo. Cuando estuvieron en el picnic, me los he perdido las dos veces por estar trabajando. Es un gran show. ¿Ah, sí? Muy, muy energético y con el público, la integración con el público es bestial. Llévenme. Bestial. Vamos a hacer todo lo posible para que vayas al show de Shawn Mendes. Oye, ¿viste que Shawn Mendes tiene novia, Alejandro? Sí, vi. No le pare más, mire, no le pare más bolas a ese muchacho, que ese muchacho no le conviene, Catalina. Se parece. No, y yo no soy no su prototipo. Le conviene. No, no, porque no. Nos dimos cuenta que él va por el lado de Úrsula Iguarán, la joven en la serie, que es bien latina, con estas facciones. Sí, al hombre le gusta, es bien latinoso, pero... En cambio, Catalina... Toda europea. Perdí, Alejandro, perdí mi chance de casarme. Por ahí compré el disco, el vinilo. Te voy a regalar el afiche. Ay, sí, amo, me gusta. Voy a regalar el afiche para que lo pongas la gente, en lugar de tu casa. ¿La gente todavía pondrá afiches en las casas? Catalina. Yo sí. ¿Sí? ¿De qué tienes afiche? Tengo uno de Shakira. Ok. ¿Cuál de Shakira? Ese era de Servicio de Lavandería. Ok. Te amo mucho, sí. Por encima de todas las cosas. Y ahorita uno de Shawn Mendes. Va a tener uno de Shawn Mendes. Lindo. Pero lo pongo en el techo para abrir los ojos y verlo. Bueno. Como los espejos. Pregúntame que todos tuvimos una época en la que poníamos afiches, ya no, pero veo que no se ha perdido la costumbre. Pero depende del afiche. Yo tuve afiches, pero de Alf. Ok, válido, buenísimo. En cambio, muchos tuvieron de sus tragas malucas. De Zac Efron, en High School Musical. ¿Tuviste? Claro, y de los Jonas Brothers, todo mi cuarto. Yo alguna vez les conté a ustedes que mi traga maluca chiquito, así como es Shawn Mendes, para Cata, el mío era Heather Thomas. ¿Tuviste afiche? Yo tenía afiche de Heather Thomas en bikini. ¿Y tú la saludabas? ¡Buenos días! Sí. Sí, claro. Alejo, ¿tú tuviste afiche? Yo tuve afiches, pero muy poquitos. ¿Pero así de chica como Uri? No, de grupos. No, nunca tuve afiches de chicas. Tenía el cuaderno que mi mamá casi no me aceptó, el cuaderno de las nalgas de Fiorucci. Ok. ¿No lo recuerdan? No, voy a buscar. Por favor, ¿cómo se llama? Era un cuaderno de una chica en unos shorts, de las nalgas, jeans de Fiorucci. Cuaderno de las nalgas de Fiorucci. Era muy obsceno para esa época. ¿Cuántos años tenías? Tenía por ahí unos 10 años. Ay, ni siquiera me sale. A mí tampoco. ¿No? ¿No les aparece? No, cuaderno de las nalgas. Severidad. Me sale nalgas, pero un cuaderno como si fuera de la NASA, pero nalgas. No. Ya, manda. Okay. Pero son como chicas pin-up. No, eran unas nalgas. Porque me salió Fiorucci del 81, pero es una chica como una pin-up comiendo manzana. Ilustrados, es ilustración. No, ellos era tenían... como los que lanzaban acá de las modelos, supongo yo. Como en bikini. No, Fiorucci es una marca de blue jeans, ¿cierto? Ah. De ropa italiana fundada por Elio Fiorucci. Qué inculta somos, Diana. Sí, no, y acá es que buscando otra cosa. Y era jeans para chicas. Ah, entonces por ahí sí podemos llegar. Había una foto de un aviso publicitario de esa época de Fiorucci que era la chica en unos pantalones de jean muy corticos con unos rotos en las nalgas. Ah, y yo amaba ese cuaderno. Ok. Lo cargaste para todo lado. Cargué para todo lado. ¿Cuántos? Lo utilicé para la clase de religión. La profesora Romelia me odiaba por eso, claro, pero yo era tan bueno en religión. Ojo a este contraste. Que nunca me pudo quitar el cuaderno. No, es que lo uno no puede pelear con lo otro. Si tú lees Cantar de los Cantares. No, uno. Mire, cada cual le reza lo que quiere. Se complementa, tú le hubieras dicho Cantar de los Cantares, amiga, ahí está escrito en mi cuaderno. ¿Cuál fue el cuaderno más obsceno que tuvieron? Ninguno. ¿No? Yo era de peluches, de un mapache, un cuaderno disruptivo, sorris. Así, transgresor, que le dijeran en la casa, ¿ese cuaderno qué? ¿No? No, los míos eran de esos que olían como a gomitas. Que venían con muchos stickers. No, yo tuve feliz el de Natalia París y el de Ana Sofía Henao. ¿Así tuviste? Sí, claro. Y la saludabas, hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Te acuerdas qué materias? No, eso sí no me acuerdo. Naturales. Eso sí no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Les hicieron la mano negra alguna vez en el colegio? Porque ese era... El señor Arrugas. Sí, claro. Que solo hice. Sí, no, el yo señor también. Arrugas, no sé si es el mismo, Alejo, el señor Arrugas era terrible, porque era uno llegaba en medio del descanso, uh-huh, y si alguien había dejado pagando su cuadernito, uno agarraba y empezaba a agarrar, a arrugar todas las hojas, no, y quedaba abierto. Qué épocas nefastas de bullying estudiantil las que nos tocaron a nosotros. El señor Arrugas. Destruían a uno el cuaderno. Yo hacía la empanada. Por favor, cuéntanos. Era cogerle la maleta al que la dejaba por ahí y voltearle todo. Ay, o sea, sacarle, no, los esperos, ah, no, voltearle pero la cartuchera. Ya es mala. Es mala. Es mala. Era divertido, les voy a hacer la empanada un día. No dejen por ahí la maleta. A mí me tocó con eso de la maleta, en el colegio. Cargarla. Cogían, no, la amarraban a la asta de la bandera y la subían. Había maldad. Maldad pura, pura. O sea, puede ser la tercera parte de la película de Mel Gibson. Fácilmente. Mira, sí, claro. Señora Arruga, sí. La mano negra. La pasión la de Cristo 2 y la pasión en los colegios 3. Sí, es que había maldad. ¿Le hicieron la ensalada alguna vez? ¿Cuál era la ensalada? Por ¿el favor. De patadas? Lo cogía, patadas o calvazos. Ah, calvacera. Sí, era muy dolorosa. En mi época se llamaba calvacera. Cuca patada. Calvacera. También. No, eso era en fútbol. Eso era en futbolito. ¿Cuca? ¿Y nunca la hicieron? ¿Qué? Cuca patada. No, pero al fin, ¿cuál? Las dos. ¿Calvacera? ¿Calvacera? Sí, claro. Sí, me tocó. Sí me tocó y también di. Pero era que como una filita y tú pasabas por la mitad y te, sí, iban pegando. Exacto. Sí. Se ponía de acuerdo un parche y se ubicaban en algún lugar del colegio y esperaban a que uno pasara. Y decían, ¡calvacera! Y se le tiraban a uno encima a pegarle porque sí, porque se les ocurrió. Ay, no, horrible. Horrible. ¿Hicieron el wedgie? Uy, el wedgie sí no me tocó, pero sí, ese sí explica. La jalada de calzón por detrás. Te jalan los calzoncillos por detrás, duro. Calzón chino. Casi que a veces lo rompen de... Oh, bendito sea. Sí. En Nacho Libre pasa, Eran épocas, o sea... Las generaciones de ahora no saben nada. Ellos decían al revés. No tienen, ¿perdón?, ni idea lo que era el, sí, bullying estudiantil. Entre que los no estoy, hombres. Que ojo, no estoy diciendo que sea bueno ni que haya sido bueno en ningún sentido, pero eran otras épocas y eran terribles. ¿Qué te hacían? No, en los hombres jugaban uno al otro, lo mismo, veían por ahí alguno mal parqueado y les bajaban el pantalón. Bueno, seguía derecho. Ese debe ser como el huella invertido. Sí. ¿La huella india se las hicieron? Que era que les movían la piel. Ah, como las agujas, que eso es como que le decían agujas, que le cogen la piel del brazo con una mano para un lado y con el otro para el otro, como si estuvieran escurriendo ropa. Y esa vaina, claro, eran como si tuviera uno 1000 agujas clavadas en el brazo. Porque así la engranada eso. También. La engranada al ratón. El ratón le sacaron el músculo de aquí arriba. Al gato, sí. es el gato. No, el gato es el golpe. Sí. El ratón te sacan el músculo y sube y baja. Es el peor, ay, dolor. A mí me lo hicieron una vez y juré vengarme y desde ese momento soy como... Claro, soy. Ahora entiendo todo. Ahora todo tiene sentido. Claro. Torturas escolares. Uf, amigo. Torturas escolares. ¿Cuál fue la tortura escolar más grande que... ¿Qué hizo? ¿Será que ponemos eso? La necedad. Sí, ese puede ser tema para mañana. ¿Qué hizo o qué le tocó? Pueden ser las dos opciones. ¿Cómo lo preguntamos? ¿Cuál fue? Ahorita la redactamos con calma. Bueno. Sí, pues. El daño. Pero vaya... No, es que daños... Algo en mi corazón me dice que tú quemaste puertas. No, yo tuve amigos muy caspas en el colegio, tan caspas que a mí me echaron de un colegio por culpa del grupo con el que yo estaba sin haber hecho nada. Quemaron un pupitre. ¿Viste? Le prendieron fuego a un pupitre en un salón y... El incendio. Y claro, hilaron y... todos los de ese parche se van, todos, y yo caí ahí también. ¿Será que preguntamos su anécdota de colegio, Leo? Sí, claro, una anécdota de colegio. Eso, listo. Esa está bien, la pregunta para mañana. Estas son mañanas de la X-103.9. Katy Perry en Mañanas de la X. Oye, ¿te has dado cuenta que en la X siempre estamos buscando nuevos talentos? Totalmente, y ahora estamos buscando a alguien para unirse al equipo comercial. Si eres creativo, dinámico, tienes ganas de crecer, esta es tu oportunidad. Así que si quieres ser parte de nuestro equipo, envía tu CV al correo info@laxmasmusica.com. Mandaron el cuaderno. ¿Quién mandó el cuaderno? Se llama... ¿Cuál cuaderno? ¿Cuál cuaderno? El cuaderno de Fiorucci. Sujeto de prueba. De las nalgas. Ah, ya, ok. ¿Cómo lo hizo? Lo decido que usted diga nalgas y aparece alguien. Alguien aparece. Sí, y las encuentra, sí. Eso es motivación. Sí, pero vaya, dígale a alguien que vaya y encuentre el libro de fulano, de tal. No, ¿desde qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, pero un cuaderno de nalgas aparece en 5 segundos. Se llama sujeto de prueba 7, a él gracias. Ok. Porque ya vimos... el cuaderno de religión de Alejandro. Perfecto. Ahí se lo mandé al grupo privado. Ah, bueno. Míralo, Míralo. Hola, Fiorucci. Oiga, teníamos descuidado ese grupo. Teníamos muy descuidado ese grupo. ¿Y ustedes son un grupo o solo son los dos? No, solamente nosotros dos. Porque 113 se largó. Claro, ahí estaba 113. Más gente. Sí, sí, a de hecho. Bendita. De hecho... Claro, es que el cambio de estado. Sí, sí, sí, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Pero es una foto artística. Es muy artística, de verdad. Tomar esa foto debió ser muy complicado. Las sombras, ¿no? Lo que hablábamos de las sombras. El manejo de sombras es impresionante. ¿Y qué me dices los colores? Porque fíjate que hay mucho color. La paleta. La paleta de colores está impresionante. Sí, sí, sí. Qué pena, Catalina. No. Fiorucci, qué gran marca, qué gran marca. ¿Pero DJ se fue o ustedes lo sacaron del negocio? No, lo fueron. No se fue, se fue. O sea, ¿en serio? La gente se va y lo abandona uno, se larga, se larga de todo, se larga de todo. Lo añadí. Agrégalo, tiene que ver estas nalgas. Porque no son malas nalgas, no, es arte. Están muy lindas. Es arte. Está bien. Es artístico, por favor, no desviemos la atención de lo que importa ahí. Oye, hablando de cuelas. ¿Cuelas? Uri tiene todo lo que se viene con Stranger Things. Precuelas, secuelas y cuelas. Ya que hablamos de un 2025 donde casi todo lo que va a llegar son segundas partes, secuelas. Y súper esperadas además. Sí. Algunas, otras súper innecesarias, eso lo hablamos el otro día, sí. Pero mucha secuela en este 2025. Y pues obviamente una de las cosas que viene, que pues obviamente es necesaria porque es el cierre de la historia, pues es la quinta temporada de Stranger Things. Entonces pues todo el mundo, bueno, listo, sí. Entonces mucha gente animada como que, por fin. Y otra gente más bien como, por fin se acaba, ¿no? Porque pues hay gente que se ha desgastado ya con el tiempo, que era muy fans de Stranger Things y ya no les anima tanto. Es que conozco gente. Y obviamente mucho pues tiempo. El tema de ese, de la espera y todo, pues hace que la gente joda con el tema de, no, pues ya los actores tienen 60 años. Ya Eleven se casó con el hijo de Bon Jovi. O sea, El papá de Eleven se separó. Claro, de Lily Allen. Claro. Pero pues obviamente una de las cosas esperadas en televisión este año es Stranger Things. Pero Stranger Things no va a acabar ahí. Ok. Stranger Things tiene como varias ramas que comienzan a bifurcarse a partir de este 2025. Empezando por algo llamado Stranger Things, The First Shadow, que es la obra de Broadway que ya está lista y que comienza previews el 28 de marzo y se estrena oficialmente al público el 22 de abril. Teatro en Broadway. Okay. Bien por ese lado, sí. Ok, sí está bien. Broadway, buenas cosas, hay cosas interesantes. Hay algo que se llama Project Mirkwood, que es la serie animada de Stranger Things. Fantástico. Que se anunció en 2023 y que hace parte del slot aún a futuro, porque no se ha anunciado ni para 2025, entonces seguramente puede ser 2026 la serie animada de Stranger Things, que pues animado permite más cosas, ¿no? Sí, está bien. Están organizando y trabajando en algo llamado Stranger Things Tokio. Que sí. Ok. Sí, mil veces. Si todo lo que pasa en Japón, entonces, a por ello. Vamos a ver qué sucede. Viene otra serie de televisión que aún no tiene título, que va a ser spin-off de alguno de los personajes de Stranger Things, que tampoco han dicho cuál es, pero es un spin-off live action. Y viene una primera temporada de ese tema. Entonces, pues ahí va a haber Stranger Things para rato. Eso no lo van a dejar morir. Le van a sacar todo el billete del mundo a eso. Yo lo haría. Le van a hacer harta plata. Sí, yo lo haría. Dígame, ¿hay canción nueva de M.I.A.? Pues horrible. ¿No? ¿Sí? Sí. Les voy a poner un poquito. Supremamente experimental. A ver. Uy. Y ahí hay. Se llama Armor. No sé. ¿Cómo lo sientan ustedes? Espérate, llego por ahí. Sri Lankan, British musician. Uh-huh. A ver, vamos a ver cómo les parece. Por Twitter la canción. Acá se llama Armor, M.I.A. Sí. No, mentira, no es que sea horrible. Es así todo el tiempo. ¿Cuánto dura? ¿10 minutos? No, 3. 3:26. Sí, o sea, not fit for radio. No. Me emocioné cuando vi yo, ¡yay! Y entonces empecé a adelantar, yo dije, bueno, es el comienzo. Es como cuando los Happy Mondays entregaron el disco sin voces. Eso. Sí, no pasa nada. Sí, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto va de canción? Van 30 segundos. Van 40, 42. Ya, me mamé, chao. ¿Ves? Me fui. Es cero radial. Sí. Solo entran unas percusiones, pero su voz nunca cambia. Con este eco, Sí, no. No, no. No, paz. Este es el tipo de música que Carlitos odia. Sí, porque él es disonante, es como raro. Pues todo lo que sea. Carlitos. Todo el mundo. Es que Carlitos y el 90% de la humanidad. Bailemos. Por favor, si usted está oyendo esto y le parece la mejor canción que ha oído en la vida, repórtese ya. Se lo suplico. Ay, ay, ay, ay. Paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya, paya. Esto sí es como panichos, ¿no? No, pero esto sí es un viaje. No se queje porque no tiene streams. Ahora, te voy a decir una cosa. Tal vez sea un mantra, ¿sabes? Sí, por eso. Sí, tiene. Seguramente. Esto puede funcionar en algunos lugares del mundo de alguna forma. Pero no estoy muy seguro que sea una escucha muy activa. No, la portada. Perdón, muy pasiva, que creo que es donde está como el gusto popular. En la escucha pasiva, en escuchar, en oír cosas ahí, en tenerlas ahí de fondito. La portada es ella como en negativo, la foto en negativo. Ah, ya. Como si estuviera rezando. Ok. Como si estuviera orando. Bueno, sí. Puede sí, ser. Ese rollo que dices tú de mantra. Sí, y seguro sí. Pero vuelvo y digo, para la radio, como, ¡ey! ¡Qué gran éxito tenemos entre nosotros! Ahora, vaya uno a ver si se vuelva de pronto algo de un reto viral. De TikTok viral, de gente ahí rezando o haciendo cosas. Puede pasar. Haciendo cosas. Pero yo, porque yo digo haciendo ustedes porque son tan retorcidas. Yo, no, hacer, es que te sonó hacer como, cosas no es señor. Lo que están pensando. Puede ser cualquier cosa. Dios santo. Y así se fue, se está acabando ya la canción. Gracias. ¿Cuánto a Dios. Dura? ¿6 minutos? ¿8 minutos? ¿10 minutos? 3:26. 3:26 me duró una semana y media. Enero, todo enero, sí. Lo que llevamos de enero. Sí. Empezó el primero de enero. Esa canción representa el mes de enero de 2025. Ay, podríamos cambiar. Cerrar con la única que se deja poner de ella. Sí, Paper Planes. Sí. Pues es que sí. Y en su momento, Paper Planes era imposible de poner acá. Sí, le ayudó la película, ¿no? Sí. Slumdog Millionaire. Sí, yo les conté. En radio era muy pesado poner Paper Planes. Bueno, acá está.